dicho, y creo que es una gran enseñanza para el resto. Este proyecto de Brasil se mantiene intacto desde hace 200 años y ha encontrado distintas tácticas, pero es el mismo proyecto. Claudio, antes de cerrar. Sí, para seguir recordando, ayer habíamos anunciado, hoy se inicia una etapa en la provincia de medidas de fuerza, primer paro de ATE, con una movilización como anunciamos al principio desde Plaza Pringle, dentro de un par de minutos comienza, hasta Casa de Gobierno. Este es el primer paso para una medida de fuerza más contundente que se va a desarrollar la próxima semana, con un condimento distinto. Por primera vez las dos unidades gremiales más fuertes de la provincia se van a unir en una protesta, como va a pasar la próxima semana. CTA, UPCN, ATE van a, y ANSACEP. La idea es ver si se puede coincidir en hacer una medida contundente de 24, 48, 72 horas, lo que se decida en asamblea o en plenario, para repudiar este aumento del 7%. Y mañana un paro de Festrán en toda la provincia, que va acompañando ya todo este proceso de reivindicaciones salariales y de sordera política desde el gobierno. Sí. Interesante movimiento ese que veníamos reclamando los trabajadores, de unión de las unidades gremiales, sin importar esto, y velar por lo que corresponde realmente, que es el derecho del trabajador a tener un sueldo digno, ¿no? Está Bruno Bologna en la, pero ya estamos terminando. Para lo de Malvinas, ¿te interesa sacarlo? Así que bueno, esto esto está en situación en este momento. Vamos a verlo, vamos a ver. Hoy calculamos que es una marcha interesante, con mucha presencia. Pasó algo muy interesante en las dos asambleas, tanto de ATE como UPCN. ATE tuvo asamblea la semana pasada, UPCN ayer, donde hubo gente que todavía dice el paro no es la medida. Apareció tanto en la asamblea de UPCN como en la de ATE, digamos, donde aparecieron militantes a decir no vayamos al paro, no paremos, porque el gobierno podemos seguir dialogando, podemos llegar. Y estas flaquezas de presentación yo creo que tiene mucho que ver con la inserción del gobierno dentro de las actividades gremiales para tratar de disuadir de una medida contundente como se espera. Bien. Igualmente, ante todo esto y las posibilidades ciertas de que se dé una unión de los distintos gremios que hace tanto uno viene reclamando, por lo menos en determinadas acciones que, exactamente, en esto, que en le esto tocan a todo. Yo me quedo con una frase que me dio un importante referente de ANSAFE el día lunes: los pingos se ven en la cancha. Sí, esperamos, por eso digo, esperamos que esto sea el inicio de una contundencia de lucha real. Porque realmente la gente acá está cansada, ya hay un cansancio que lo veníamos avisando, la gente está cansando, hoy se cansó. Es decir, hoy ya uno dice, mañana hay paro y no pregunta qué central la pide, van al paro, digamos, porque creen que porque están convencidos que no se puede trabajar así. Porque no solo que no hay política salarial, no hay política de salud, no hay política estatal, y como yo lo dije en uno de los primeros programas de este año, el señor Vini está manejando esto como una empresa de servicio donde solamente le interesa recaudar. Ayer planteábamos números que nadie sabe dónde va esa plata. También hemos planteado acá, conjunto con dirigentes como Jorge Pedro y demás, cuánto se está evitando de impuestos para favorecer a grandes empresas y cómo todo el gobierno lo ha hecho, ¿no? Entonces, que la política pase por donde debe pasar. Bueno, vamos cerrando ya de Senda Nacional el día de la fecha. Vamos a identificación de la radio y le vamos a dejar el lugar al señor Carlos Moris con Rapitango. Bueno, fue Senda Nacional, esperamos que sirva de algo y mañana es mucho tema para tratar. ¿Nos quedó corto una hora semanal? Sí, Jorge. ¿Lo hemos logrado? Parece que sí. Qué grande que son. Bueno, fue Senda Nacional el día de la fecha.